Moi boas a todas as que nos escoitades. Neste 22 de abril estamos a entrevistar a Elena Romero, ciberactivista en Barracón Digital. Gracias, Martina. Estoy muy contenta de poder movilizarme a esta oficina que tienen ustedes en Coruña y poder conocer este espacio de lucha y de resistencia desde las tecnologías. Y pues nada, espero poder contarte un poco de esta experiencia que vivimos durante esta semana. Para quien non o coñeza, Barracón Digital é un colectivo hondureño que se define como un hack lab tecnocultural. Levan a cabo actividades de educación popular sobre tecnoloxías libres, feminismos e intercambio de saberes. Elena leva con nós en Galicia dende hai unha semana. Participou na Eslibre, un congreso de cultura e tecnoloxías libres celebrado este ano en Melide da man de Melisa Galpón, dúas asociacións tecnólogas galegas. Estivemos tamén na 13ª Feira de Sementes e Plantóns Ecolóxicos que organizou a Fundación Galiza Verde en Leboso. O Luns participou xunto con outras compañeiras nunha mesa redonda para debatir sobre o presente e o futuro da sociedade común da IA e fixémolo nun espazo ben fermoso, como é a librería feminista Lila de Lilith en Compostela. Realizou uns obradoiros de cuidados dixitais co alumnado do IES de Brión e outro para todas as idades na tarde de onte, no marco do programa de Escola de Activismos da Coordinadora Galega de ONGDES. A verdade é que menuda senda. Nos podes contar como lo viviste? La verdad, lo viví de unha maneira moi intensa. Siento que, de alguna forma, tamén te atraviesa por el cuerpo ese cambio de horario que de alguna forma vuelve las cosas más lentas, no sé. Tengo que decir que me encantó este proceso, la primera visita de poder ir a la Eslibre. Para mí fue primera actividad en mucho tiempo, la verdad. Una actividad donde se presentaron proyectos muy interesantes que incluso yo puedo ver que se podrían integrar en las comunidades rurales de Honduras. Y me voy con muchas ideas. También creo que fue emocionante poder estar parada ante un grupo, yo digo que fue grande, y poder hablar del proyecto de ciberactivismo desde los territorios, donde yo puse en la mesa y pude contarles un poco de lo que estamos haciendo en Honduras, de nuestras actividades que estamos realizando como Barracón Digital y cómo estamos utilizando las comunicaciones libres y seguras y cómo estamos utilizando el software libre para nuestro activismo. Pues fue un gran comienzo, diría yo. También me pareció interesante esta Feria Verde que fuimos, no sé si vos me podés recordar cómo se llamaba. Sí, la Feria de Forcarei. En Forcarei, sí, la Feria de Sementes. Que fue, pues, poder compartir con otras personas que estaban también mencionando otras alternativas sostenibles y éticas para la vida, no solo desde las tecnologías, sino que desde los cuidados de la tierra también y de cómo proteger también a las personas que están trabajándola, ¿no? Y que también luchan por una justicia social y ambiental. En resumen, y para no hacer esto tan extenso, diría que sí, muy, muy contenta realmente de poder participar en diversas actividades. Incluso la actividad que tuvimos en Santiago de Compostela, creo que fue de mucho contraste, ¿verdad? Poder escuchar las posturas de la escritora Margarita, de Laura, que pudo hacer platicar un poco del uso de la inteligencia artificial y que de pronto nosotras, como no somos usuarias o al menos no estamos promoviendo el uso de estas tecnologías tan, tan agresivas, tan dañinas, tan violentas, fue al menos interesante, ¿verdad?, poder exponer nuestro punto de vista desde las comunidades rurales que también han sido muy atacadas gracias a estos centros de datos, ¿no?, que también hablamos de la precariedad y el despojo territorial e incluso las sequías que están causando gracias a la instalación que están realizando y que pues también mencionamos que ya ocurre en El Salvador, en Costa Rica y que no sabemos si podrían llegar incluso a Honduras. Muchas gracias. Nos gustaría también conocer más sobre vosotras, ¿no? Sobre Barracón Digital. ¿Qué significa Hack Lab Tecnocultural? ¿Cuándo nace? ¿Con qué motivaciones? Yo creo que inicialmente en Honduras podría asustar un poco porque no están familiarizadas con este término de Hack Lab. Y nosotras pues no nos definimos como hackers desde probablemente la informática, pero sí decirlo desde el uso que le estamos dando a las tecnologías. Es como hackear el sistema y decir nos negamos a estas prácticas y decidimos de manera colectiva poder apostarle a esos nuevos mundos que soñamos a través de y gracias a las tecnologías libres. Entonces, Barracón Digital nació en el 2017 en el Progreso Yoro. Actualmente, pues, nos trasladamos a la Ciudad de la Esperanza. Por ahí ya tenemos 3 años. Y es un proyecto muy interesante que le apuesta desde la soberanía, desde la soberanía alimentaria hasta la soberanía digital, a apoyar a organizaciones sociales y a movimientos populares, feministas, garífunas, indígenas, campesinos, para apoyarles en su transición, porque sabemos, ¿verdad? Ellas están utilizando en su mayoría software privativo, entonces las estamos apoyando en esa transición y también les estamos brindando herramientas para que puedan ejercer su derecho a la comunicación. Están creando desde podcasts, están creando carteles, están haciendo campañas en redes sociales para poder defender sus derechos. Que usualmente estas personas están luchando por el acceso a la tierra, por defender el río, por defender sus montañas, contra empresas extractivistas, hidroeléctricas, mineras. Entonces, diversos son los motivos que en Barracón tenemos, ¿verdad? Para pues luchar contra el colonialismo, el capitalismo, el racismo, diversas violencias que atraviesan a las personas, ¿verdad? Sobre todo de los pueblos originarios que se encuentran en Honduras. ¿Y en Barracón Digital trasteáis con hardware y software o cómo es vuestro día a día? Que ya por lo que me cuentas no es tanto quizás como nosotras con los bancos de reciclaje, sino que estáis quizás como más conectadas con la tierra y las personas. Sí, de hecho por eso me interesó este intercambio, ¿verdad? De experiencias y de historias o conocer el proceso que ustedes están llevando con el banco de reciclaje, porque es algo que nos gustaría poder integrar en La Esperanza Intibucá. Pues por allá, incluso poder ir a comprar una computadora, tenés que pues llamar a alguna tienda en la capital o en San Pedro Sula, ¿verdad? Que son las ciudades más grandes, donde hay un movimiento económico más grande y poder tener que comprar determinado equipo. Entonces la apuesta a poder darle una segunda oportunidad a un equipo que posiblemente la gente diga, esto ya desfasado, ¿no? Necesitamos cambiar de celular o de computadora. Lo vemos muy interesante y posible y necesario, sobre todo para las personas que se encuentran en el territorio. Nuestro proceso, pues, no es directamente trasteando equipo o, bueno, sí hay un compañero que se está animando, ¿verdad? Por lo menos a apoyar a las personas, porque si llega equipo, pues nos preguntan, hey, ¿nos pueden arreglar esta computadora? ¿Pueden instalarle un software que pues, me permita poder utilizarlo? Y ahí es donde tal vez este compañero interviene. Personalmente, yo me dedico más a las comunicaciones. Ahí es donde interviene mi uso con el software. Y continúo, y creo que lo hablamos en algún momento, seguimos explorando herramientas libres, seguimos en ese sentido, ¿no? Seguimos trasteando y viendo cuál nos funciona mejor de acuerdo a nuestro trabajo organizativo. Y entonces por ahí me podría ir más yo. Es decir que claro, nuestra exploración y la experiencia es desde el software que desarmar una computadora. Encantada estaría yo pues de aprender o poder iniciarme en ese proceso, pero por ahora hasta ahí. Y Elena, ¿qué es lo que más te llama la atención de la cultura hacker? Yo creo que como concepto no lo hemos tomado, ¿no? Como decir o presentarte, yo soy hacker, pues desde la informática, pero sí desde pensando en las nuevas alternativas, en trabajo colectivo, en un trabajo también que sea creativo y que le apueste a esta soberanía digital a la que estamos nosotras luchando. Claro, el término podría ser un hacker en muchos aspectos, ¿no? Desde el lado las empresas tecnocapitalistas o incluso quien roba información o quien está cometiendo actos ilícitos, pero yo me lo imagino y lo tomo como una persona que está luchando desde las tecnologías y eso, que está creando nuevas posibilidades para poder, pues, crear un mundo mejor o poder habitar un mundo mejor desde el espacio digital. Así lo vería yo, en palabras sencillas. Compartís bastante con nosotros porque el programa en el que trabajamos en secundaria se llama Hackers sin Fronteras, justo por eso, ¿no? Por darle una vuelta, apropiarnos de esa palabra y hacerla como de lucha contra pues, distintas temáticas, ¿no? Qué bien. Y ya que hablamos de alumnos, ¿qué tal en los talleres? Pues te comento que ese día de taller, el día que vamos a visitar a los y las estudiantes, pues pasó de todo. Yo creo que esa experiencia no la voy a olvidar porque pudimos tener una serie de dificultades desde que no podíamos enviar. Y no sé si lo recordás, ¿no? La idea era poder crear un póster donde pudiéramos discutir desde cuatro mesas lo que era o lo que significaba para ellos a través de las imágenes, el tecnocapitalismo, el reciclaje electrónico. También teníamos otro espacio que era para software libre, para que conocieran herramientas de software libre. Y el cuarto no lo recuerdo ahorita bien con claridad, pero básicamente eran como tres, cuidados digitales. Eso, ¿no? Cómo construíamos un collage con esas temáticas. Y para mí creo que era como la forma o la parte más sustanciosa donde podíamos discutir, no desde esa autoridad donde una persona está enfrente, sino que poder juntarnos y pues conocer qué es lo que saben los estudiantes, cómo están viendo este tema. Y bueno, no se pudo realizar y de pronto fue un poquito frustrante, pero siento que a pesar de los inconvenientes pudimos desarrollar la temática, que sí hubo gente que estuvo muy atenta, muy participativa. Creo que fue reconfortante incluso ver un par de estudiantes, ¿no? Unos 3, 4 que participaban mucho, que realmente estaban interesados en la temática. De hecho, vos recordarás que durante el ejercicio de la autopsia del móvil salieron muchas cosas interesantes, fue divertido, nos reímos. Entonces yo diría que sí, que es una experiencia que me llevo con mucho gusto. Y luego por la tarde mejor, ¿no? También participó incluso un niño pequeño. Fue muy genial poder encontrar que habían personas de todas las edades. Tengo grabada la imagen incluso de cuando yo pude compartir la Milpa Digital, esta revista que trata de, pues es un compendio de muchas herramientas libres y que ahí pueden encontrar cómo usar una herramienta de manera fácil, ¿no? Y sencilla. Y como tenían caricaturas, el niño estaba emocionado con aquella revista. Y que es una buena forma para acercarnos, ¿no? Poder acercar a las infancias a estas temáticas. La gente participó mucho también. Creo que fue un éxito cuando vos presentaste la guía de autodefensa digital y la gente tuvo la oportunidad de poder instalar las herramientas, poder hacer las preguntas, poder perder esos miedos. Entonces, ese sí fue un taller que me llevo con mucho cariño. Y tras estos días, ¿cómo ves el ambiente de compromiso que tenemos aquí en Galicia con el software libre? ¿Es como en Honduras? ¿Cumplía tus expectativas? Mira, realmente yo no podría hablar como generalizar en Honduras, porque pues al final nosotras como Barracón Digital estamos ubicadas en un sector donde no hemos conocido otras alternativas que están utilizando, pues me refiero a organizaciones, asociaciones o incluso el Estado, ¿no? Algunas alcaldías o gente que está usando software libre. No podría decir realmente o comparar, pero claro, estamos luchando para que pues suceda, para que más gente pueda utilizar el software libre en Honduras. Entonces sí, me dirigiría más a lo que ustedes están haciendo. El simple hecho de poder ver que anualmente se junta tanta gente en la ES Libre me pareció muy interesante. Incluso la amplitud de los temas que están tocando, poder interceptar lo que es pues lo ambiental o la soberanía alimentaria o poder hablar un poco de juntas de agua o proyectos que están apoyando a estas comunidades o a estas personas que están organizadas tal vez en pueblos más pequeños, me pareció muy, muy interesante y creo que ese fue uno de los espacios de que le puedo sacar mucho provecho, que podría decir, hey, estas ideas se pueden integrar en las comunidades y es una forma de utilizar la tecnología. Sí, creo que fue un espacio colectivo de mucho impacto y yo siento que ustedes, tengo que decirlo, que ustedes lo llevan muy adelantado. Es emocionante poder estar en lugares donde puedes aprender tantas cosas, o escuché tantos proyectos, porque estaba dividido en muchas áreas, ¿no? Donde podías hablar de programación o proyectos que estaban vinculados también con lo social. Bueno, a mí me gustó mucho, sí. Un gusto escucharte, Elena. Y ahora ya para acabar, ¿cómo crees que podemos aumentar las sinergias entre SF y Barracón Digital? Esa es una buena pregunta y que yo siento que todavía está en construcción y que seguramente esta es la ventana para que podamos seguir platicando, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? O de pronto con alguna persona que pues se encuentre en Ingeniería Sin Fronteras en Honduras. Pues lo que podríamos decir inicialmente es que definitivamente nos vemos en proyectos juntas y que de pronto no es que tienen que estar vinculados económicamente, sino que aprovechar que nosotras nos encontramos en Honduras y que ustedes están trabajando con gente que también están luchando por sus derechos, están luchando por una comunidad donde se pueda desarrollar mejor el trabajo de las, por ejemplo, de las camaroneras, o este tema tan interesante que ustedes me contaron de la contaminación que existe con el cadmio. Entonces, sí me imagino que algunas personas que están en el sur de Honduras puedan integrarse en esta escuela ciberactivista que nosotros estamos promoviendo, que ellas puedan comunicarse de manera segura en el internet, que pudiéramos enseñarles ciertas herramientas, que pudiéramos hablar de poder crear materiales para difundir lo que están exigiendo o por la razón que están luchando. Y creo que ese sería un primer acercamiento muy interesante. Y claro, los intercambios. Nosotras pues podemos decir que tenemos un espacio donde podríamos recibirles a ustedes también, ¿verdad? Para que puedan incluso compartir sus saberes. Creo que eso es un proceso muy interesante que veo yo. Ese compartir, ¿no? De conocimiento. Ese poder llevarnos cosas que de pronto acá ustedes ya tienen pues un mayor avance y nosotros comentarles ciertas cosas tal vez desde las comunicaciones libres. Entonces, inicialmente yo desde ahí lo veo y bueno, vamos a ver qué puede surgir en el camino. Muchas gracias. Nosotras, como sabes, siempre abiertas a compartir, a hacer estos puentes y súper encantadas de volver a tenerte aquí a futuro o a cualquiera de tus compañeras. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Martina, y a Ingeniería Sin Fronteras, que he conocido aparte del equipo y que siento que todos ustedes han sido muy cálidos, muy abiertos conmigo. Y pues nada, me llevo esta grata experiencia a Honduras y espero pues poder compartir con mis compañeras y mis compañeros todo este proceso que hemos vivido durante esta semana.